Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Ayer justamente fue el Día de la Salud Mental y esta mañana, en lo que hacíamos el taller de radio en el Hospi, charlamos un rato largo sobre la idea de salud mental, qué entendemos, qué es para nosotros la salud mental. Todo esto a partir, además de una lectura que hizo Rubén, de un capítulo de la Ley de Salud Mental que refiere al tema de las internaciones. Y a partir de allí, toda la charla que vamos a compartir en dos partes, una mitad en este primer bloque, luego seguiremos en el segundo. Los invitamos a escuchar atentamente. Buenas tardes, me llamo Rubén y voy a leer algo sobre la Ley Nacional de Salud Mental, ley número 26.657, con su anexo de decreto reglamentario 603 del 2013, pero yo voy a leer el capítulo 6, internaciones. Artículo 14. La internación es considerada como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. Artículo 15. Dice, la internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como de cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Artículo 16. Toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos: evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivo que justifica la internación con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra. Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar. Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. Solo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación. Y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria. ¿Y cómo estamos en eso? Y que tiene que existir el consentimiento informado para que la persona esté enterada de qué es lo que le está pasando y por qué está tomando tales medicaciones o tales pastillas. Por eso dice consentimiento informado de la persona o del representante legal. Eso si en este caso hay un abogado. Cuando corresponda, dice. Solo se considera válido el consentimiento cuando se presta atención en lucidez. Si está en lucidez y presta atención y con comprensión de la situación, se considera invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria. ¿Qué decías vos, Graciela? Ayer yo estuve mirando el canal 9 de Bahía Blanca, en el noticiero informaban que era el Día de la Salud Mental y hablaban algunos expertos de La Plata y otros médicos acá de Pena y del Hospital Municipal y dijeron que la demencia se debe a un tema biológico, ya no, sacaron el biológico, pero sí quedó hereditario por un problema social, por un problema personal o por elementos propios de la mente que interjuegan un juego en conjunto y algo estalla y le hace daño. El biológico sería el cuerpo, la sangre, toda la relación que hay biológicamente interna dentro del organismo. Dicen que eso no afecta, que afecta a todo lo externo, pero no lo interno. O sea que lo interno quedaría descartado, es un avance. Y que sigue la internación en los consultorios, siguen los consultorios externos y sigue la internación en caso de severidad o gravedad de la patología. Eso es lo que dijeron ayer por Canal 9. Ahora, si yo les pregunto qué es salud mental, vos, por ejemplo, ¿qué pensás que es la salud mental? Yo diría que una cosa es enfermedad mental, que es el ataque de los factores externos al cuerpo, y otra cosa es salud mental, que sería la recuperación de esos ataques externos para ir mejorando día a día con terapia, médico, psicólogo, asistente social y el equipo interdisciplinario que corresponda, para ir la pastilla correspondiente, inyecciones correspondientes si nos corresponden, hasta ir mejorando a un grado mínimo en el que podamos actuar con normalidad. Eso es salud. Vos, Marce, ¿qué pensás que es la salud mental? La salud mental es como la tranquilidad mental. ¿Y qué es la tranquilidad mental? Andar bien de la cabeza. No dejar de tomar las pastillas. A ver, ¿cómo? No dejar de tomar las pastillas. ¿Por qué? Y porque eso nos hace estar bien. ¿Qué te pasa a vos si no tomas las pastillas? Y me pierdo, empiezo a hablar pavadas. Sí, también pasa lo mismo. No, cosas coherentes. Vos sí que crees. La pastilla me hace volver loca de amor. Ay, eso. ¿Vos qué decías, Richard? Que descompensado y cuando te descompensás, estás descompensado, te va a ver el amigo al hospital. Eso es un amigo, ¿eh? ¿Qué compañero? Compañeros son los juegos que rebotan. Eso. A ver, ¿qué es la salud mental? Se refiere que tiene que recurrir a los psiquiatras correctos y tratar de estar bien tomando los medicamentos que me den, tengo que aceptarlo. A vos, por ejemplo, cuando te dan un medicamento, porque ahí Rubén en el artículo hablaba de consentimiento informado, ¿te explican qué es, para qué sirve, cómo funciona? El psiquiatra nunca me explicó cómo funcionaba. ¿Tienes que preguntar vos? Sí. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, yo tomo haloperidol inyectable y a veces si no tomo los medicamentos correspondientes, se me desvía la vista para arriba o para abajo con inyectable. Y tomo viperideno a la mañana, prometacina y media de prometacina y medio de haloperidol. Y tengo que tomar una al mediodía de viperideno. La salud mental, por ejemplo, cuando fui a la guardia del hospital Pena, me preguntaban si querían la inyección o no, si la aceptaba o no. Pero yo soy alérgico a la penicilina y no le pregunté si tenía penicilina. La pregunta es, ¿qué es la salud mental? ¿Para vos qué es? Portarse bien, respetar a la gente de la calle, que te respete, y si te gusta que te respete, vos tenés que respetar a la policía, a todos, a los médicos, a todos. Vos, Pablo, ¿qué pensás que es la salud mental? La salud mental es... Sí, ¿para vos qué es? y estar, estar bien de la mente, algo parecido así, pensar bien con la cabeza. ¿Vos, Juan, qué crees? La salud mental es estar bien y cumplir, si toma pastillas, con las pastillas, tomar todos los días las pastillas, los días que tiene que tomar y ya está. ¿Y si necesita algo más de la parte de la pastilla para estar bien? Y tranquilizarse, tranquilizarse, estar bien y no sé, bueno, y que tranquilizarse y que esté tranquilo, no pelear, todo eso, portarse bien. Silvia. Hola, para mí salud mental, para una persona normal, es equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Y para mí, como yo estoy enferma, tengo esquizofrenia de voces de los 15 años, estoy siempre luchando con esta enfermedad, medicada, tomo clozapina y losinan. Y bueno, y con los talleres, con la ayuda que nos dan acá en el Hospital de Día, me voy saliendo adelante. Hace como 3 años que vengo y los compañeros son muy buenos. ¿Qué tan importantes son los compañeros para tener, digamos, en estos términos, no, buena salud mental? No, los compañeros nos sacan a veces cuando andamos mal, nos charlan, nos ayudan, nos dan un consejo. Entre nosotros nos ayudamos mutuamente, somos un grupo muy lindo. A ver, vos, Cari, ¿qué pensás que es la salud mental? A ver, decime. No, que digo que no voy a pelear más con la chica y todo eso. ¿Mantener la buena amistad para vos es salud mental? Sí, eso sí. La salud de los otros es amistad y todo, compartir.